Bueno, yo quiero saludar a los trabajadores de Sanón, que finalmente se han quedado con su unidad productiva, con un enorme apoyo del pueblo neuquino, ¿no? Así que aguante Sanón y un abrazo para todos los trabajadores de la fábrica, ¿no? Bueno, y para mí va a ser un gusto saludar a quien está en línea del otro lado en esta mañana de Cooperativa en 7.0. Es ni más ni menos que Vicente Sitolema. ¿Qué tal, Leonardo Cofrete? Saludos de Radio Cooperativa, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, muy buenos días. Recordado periodista, poeta, dramaturgo, y de quién nos hemos ocupado aquí algunos días. Estoy junto a Luis Delía, que sé que hace poquito le han brindado un apoyo, y algunos medios de distinta forma y manera dan cuenta de lo sucedido con respecto a los intelectuales y la reivindicación de un sentimiento, en todo caso humano, que como todo accionar, como todo sentimiento, seguramente provoca, genera otra acción. De esas acciones se han ocupado ustedes en Carta Abierta desde el punto de vista intelectual. ¿Me equivoco, Vicente? Sí, en cuanto, y saludo a Luis allí. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? En cuanto al apoyo, quiero con claridad especificar que no fue solo un grupo de intelectuales de Carta Abierta, sino, porque las cosas hay que decirlas con toda su voz, en realidad esta fue una idea mía, en el sentido que pensé que no se podía callar ante un atentado tan organizado a los derechos humanos, esta vez en la cabeza de Luis Delía, que se lo quiere convertir así en una especie de chivo expiatorio de esta furia oligárquica que se está desencadenando en nuestro país, que tiene varios aspectos según sea el análisis de la realidad que se quiera hacer. Y en lo concreto, yo me sentí motivado a buscar apoyo de los intelectuales, porque siendo un dirigente social, caracterizado por estar muy ligado a la gente más humilde y más en lucha de nuestro país, sentí que los intelectuales tenían que reivindicar esa acción de Lía, es decir, no estar solo ligado a lo que es nuestro más trabajo específico, el pensamiento y la escritura, y acompañar con el cuerpo a alguien que diariamente mete el cuerpo en acción. Por eso pedí apoyo a intelectuales, amigos con los que he trabajado en el campo del pensamiento, pero no solo ligado a lo que se podía llamar distintas facetas del peronismo. En nuestro apoyo hay gente que procede de lo que podemos llamar el histórico nacionalismo revolucionario, hay gente que tiene ideas marxistas, trotskistas, hay independientes, es decir, buscamos figuras que representaran el pensamiento político en general y no solo de una fracción de la realidad como puede ser Carta Abierta. Es decir, no es para negar lo de Carta Abierta, sino para explicar que en esta oportunidad lo que se buscó fue un apoyo mucho más amplio. Y además, esto, insisto, es lo más destacable, podernos unir desde distintas maneras de entender la realidad, pero todos dentro de una misma forma de pensar, que en definitiva es defender la vida, las libertades públicas y hacer frente a esta avalancha de distintas formas autoritarias y oligárquicas, esa es la palabra aristotélica y no hay otra, que se está desencadenando en nuestro país y que, en nuestro criterio, ha tomado a Luis Delía como un enemigo a destruir. Queda claro, Vicente, además las posiciones de otras personas que podrían ser parte circundante del pensamiento intelectual o del artístico, si querés, que no sé exactamente si uno puede andar diferenciando semejantes cosas, pero da la impresión que además este apoyo lo que hace o lo que debería provocar es que la sociedad toda piense. Cosa que Clarín, interesadamente, por supuesto, en cada renglón, en cada página, se ocupa de hacer todo lo contrario, ¿no? La noticia que aparece hoy en Clarín es en ese orden. Sí, así es. Yo siento mucha pena por lo que está pasando en este diario, no por los dueños de esa empresa, por supuesto, sino yo que llevo más de 40 años de periodismo, sigo siendo miembro de la Asociación de Periodistas, he trabajado en sus congresos, en la parte ética siempre del periodismo, y si bien puedo comprender y diferenciar lo que es un trabajador de prensa, de lo que son los dueños de los medios de producción, a veces realmente me da pena pensar que compañeros del gremio periodístico hacen caso a un tipo de órdenes que ya son literalmente perversas, como es tomar, en este caso, lo que decimos en apoyo bien concreto a Delía, pero ligándolo con lo que fue un caso bien determinado, es el procesamiento que quieren hacerlo por haber dicho algo que es de la absoluta libertad de la persona, expresar como es su odio al poder de los ricos, su odio a la destrucción de quienes ejercen desde el poder la búsqueda de la animalidad concreta, de la destrucción del espíritu humano, específicamente destruyendo a la gente más humilde de este país. Que Delía haya expresado su odio al acto criminal de la pobreza y que por eso quiera ser condenado es algo aberrante. Y que compañeros periodistas tomen un comunicado tan claro, porque ahí lo hemos escrito y hay que ser justo y decirlo, lo he escrito con colaboración con Horacio González. No, ambos, creo que cada uno lleva escrito más de 15 libros, que tenemos una historia de la escritura. Y entonces sabemos que ese texto está escrito con absoluta seriedad intelectual y que no puede ser mal interpretado por casualidad. El diario Clarín, lamentablemente, insisto, lamentablemente, con el uso de la pluma de compañeros periodistas, ha desvirtuado lo que allí se dice, ha omitido lo que es lo fundamental, que es defender la pobreza implica obligada y necesariamente, científicamente, denunciar la riqueza y a quienes desde la riqueza cometen el crimen contra la pobreza. Y esto está por fuera de cualquier discusión que se quiera montar falsamente. Nosotros estamos, ayer lo hablamos otra vez con Horacio González, estamos dispuestos a seguir profundizando nuestro apoyo contra Delía porque, insisto, se lo convierte en el chivo expiatorio, en el símbolo del odio de clase que los sectores de la riqueza concentrada de nuestro país sienten contra todo aquello que luchan por una vida más justa, por una vida más bella, y que no van a parar, porque no lo veo a Delía retrocediendo como nunca van a retroceder los que tienen amor por los más débiles de esta sociedad. Vicente, te quiero agradecer por estas claras palabras. Luis también te lo quiere agradecer. Vicente, bueno, todo el agradecimiento, no solo mío, sino también de miles de compañeros, a vos y a todos los intelectuales que han puesto su pensamiento, su pluma al servicio de la causa de los pobres, ¿no? Nuestro más profundo reconocimiento y nuestro afecto, ¿no? No, esto es mutuo. También uno siente que uno puede hablar de la pobreza. Yo estoy escribiendo un libro que justamente se llama Filosofía de la Pobreza. Y desde mi trabajo me doy cuenta que no es solo, insisto, reflexionar, escribir, dar clases sobre un tema. Hay gente en este país que tiene una tradición de vida, de amar a los pobres desde el único espacio en que realmente se los puede amar, que es sentir como propio el dolor del otro, y no solo de clamar, sino de meterse día a día, cuerpo a cuerpo, en una lucha que desgraciadamente no tiene fin. Gracias, Vicente Fito Lema. Un abrazo, un abrazo a ustedes. Un abrazo. Bueno, era el periodista, fundamentalmente poeta, y alguien que, por supuesto, tiene una visión clara y particular de esta sociedad, de esta manera, y con intelectuales como Horacio González, actores como la chica Venegas. Se puede así aspirar a que, por supuesto, el radio del pensamiento se extienda y vaya más allá del mero arte por sí mismo.